Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos con el sociólogo Ricardo Calla en esta barricada. Le agradecemos mucho por haber venido acá a Radio Deseo. El motivo de la barricada es un cuaderno de trabajo, diría yo, la amenaza del mercurio, el proyecto hidroeléctrico del MAS en el Chepete y el Bala. Pero ya saben ustedes que nosotras tenemos nuestro propio estilacho. Bienvenido, Ricardo. María, muchísimas gracias por invitarme. Estoy con el mayor gusto contigo. Antes de entrar al cuaderno, le pediría que se presente. Usted es sociólogo, licenciado en sociología, Made in USA. Mira, he estudiado sociología en Estados Unidos, en la Universidad Washington and Lee, en Virginia. Luego hice una maestría en ciencias políticas en la Flaxo, México. Y luego he hecho estudios doctorales en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿por qué Washington y no la UMSA? Porque en esa época estaba cerrada la universidad. Se había dado el golpe de Banzer. Yo acababa de salir egresado del Colegio Don Bosco. No había universidades acá. Estaba cerrado todo el sistema universitario. Y se ofrecieron becas en el Centro Boliviano Americano para, ¿no?, postular. Éramos, creo que sin exagerar, 1,000 postulantes. Fui uno de los afortunados que recibí una beca. Me pagaron toda la educación. Todo que completo. En los Estados Unidos es carísima. Bueno, carísimo. Recordemos entonces, Banzer cerró la Universidad Mayor de San Andrés. Correcto. ¿Cuánto tiempo? Estuvo cerrada un año y medio, un año y 10 meses aproximadamente. Uh-huh. Después. Era la manera de ahorrarse problemas del dictador Banzer, y no dudó en eso. Eso es una de las medidas más suaves que tomó el dictador Banzer, por todos los que hoy lo defienden como demócrata. Ricardo, ¿y usted cuál es porque la sociología es un campo, como todos los campos de conocimiento, es un campo bien amplio. ¿Cuál es, cree usted, el campo en el que usted realmente ha logrado profundizar, hacer aportes, conocer algo? Mira, yo de la sociología fui trasladándome lentamente hacia la antropología. Hice estudios de posgrado en antropología en Londres, como te he dicho, de carácter doctoral. Y fue un tránsito de la sociología a la antropología porque fui muy marcado por mi propio desarrollo durante mi primera juventud profesional acá en Bolivia. Al principio, yo como sociólogo, estaba de activista muy, muy comprometido con la Central Obrera Boliviana y el movimiento de los trabajadores. Uh-huh. Fui a hacer activismo a las minas. Todos los sociólogos estaban en eso. Exactamente. Todos. Empezando en la A y terminando en la Z. Este señor también. Estábamos ahí con la clase trabajadora, entonces. Pero, claro, como Bolivia es Bolivia, salir hacia las minas era también salir hacia áreas rurales, por los caminos, etcétera. Y me fui dando cuenta de que este país es tan diverso y múltiple que no solo de mineros estaba compuesto, ni de trabajadores asalariados. Se dio cuenta en el minibús, por llamarle así. Que no había minibuses de esa época, no en había, el camión, no había, la camioneta, no sé. Exactamente. Y fue muy impactante también para mí el conocer a Jenny Cárdenas, mi esposa. Uh-huh. Porque Jenny me exigía, me demandaba que prestara atención al mundo rural. Ella me dijo, mira, está bien todo lo de los trabajadores, magnífico, los mineros, magnífico, pero somos país de indígenas. Bueno, muy pero fuerte. Aterrice, por favor, Ricardo. ¿Usted qué ha hecho como sociólogo? O sea, ¿cuál ha sido su campo de especialidad? Entonces, mira, de la sociología, más bien laboral, me fui trasladando a la antropología y a los estudios andinos. He dedicado una parte inmensa de mi vida haciendo estudios andinistas. He trabajado principalmente la temática de derechos indígenas. Y desde la temática de derechos indígenas, poco a poco me fui metiendo en el tema de derechos territoriales indígenas. Ahora, o sea, que usted ha trabajado en esa temática. No sé quién me dijo alguna vez y yo decía, no puede ser. Yo no me lo creo. Bueno, no le dijo adjetivos muy, muy amigables. Este es el fundador del CONAMAC. ¿Es verdad? No es cierto. Participé fuertemente en la afirmación de sistemas de autoridades originarias en los ayllus del departamento de Potosí, por una parte, y de los ayllus en el departamento de La Paz. ¿Cuál fue su relación con el CONAMAC? Una relación relativamente próxima, pero una relación al mismo tiempo preocupada porque veía, ¿no?, que los procesos de organización del movimiento indígena podían generar ímpetus organizacionales de carácter neosindical, para decirlo así, y propendientes a generar... Es lo que pasó con la CESUD-CB. Correcto. Y de hecho, la generación de ciertas élites en cúspides de organizaciones que se alejaban de las preocupaciones más directamente territorializadas de los ayllus concretos en cuestión. Creo que siempre las grandes organizaciones tienen riesgos de burocratización, etcétera, etcétera. Estamos con Ricardo Calla, él es sociólogo, y vamos a hablar de su cuaderno de trabajo, La amenaza del mercurio, pero es en Radio Deseo, intentamos ir a contracorriente, cómo no, intentando saber primero con quién estamos hablando, luego las bases de la investigación y al final el contenido. Uh-huh. Ricardo, usted, tengo entendido que fue viceministro de Asuntos Indígenas del gobierno de Carlos Mesa. Ministro, no viceministro, fui ministro de Asuntos Indígenas. Tiene sentido. Uh-huh. El gobierno de Carlos Mesa ha sido anteayer, ¿no? Así no es, digamos, el gobierno de Bush o Villarroel. Uh-huh. ¿Tiene sentido que un sociólogo urbano, no sé, mestizo, blancoide, cómo se autoidentificará, pero seguramente no indígena, sea ministro de Asuntos Indígenas en un país donde el mundo indígena, el universo indígena, había logrado procesos de auto representación tan importante? ¿Cómo es capaz? Bueno, yo no le voy a preguntar a Carlos Mesa cómo es que le nombra a usted, pero ¿cómo usted, siendo sociólogo, acepta un cargo que es de antemano una impostura? Mira, yo no pienso que haya sido una impostura. Cuando me invitaron a ser ministro, tuve que debatir conmigo mismo si es que correspondía o no hacerlo. Consideraba a Carlos Mesa como un presidente de orientaciones de centro-derecha, para decirlo claramente. Yo vengo desde la izquierda, he sido de la izquierda de este país toda mi vida. Y la invitación misma... Pero le voy a pedir que aterrice en la pregunta. Sí. Digamos, estamos claros, Carlos Mesa es un liberal y sigue siéndolo. Uh-huh. ¿Por qué? Mira, ¿acepta ser ministro de Asuntos Indígenas en un país donde los indígenas han dicho no a todo tipo de tutelaje? Bueno, pero ese ministerio, y en mi caso específico, yo no pensaba hacer una labor de tutelaje, sino de apoyo, de alianza, de desarrollo de una gestión. O sea, no se ha autocriticado respecto de eso. No. Y de hecho, para que lo sepas, tomé la decisión luego de una larga conversación con Evo Morales, porque yo estaba en el entorno próximo del movimiento del MAS. Sí, pero Evo Morales en ese momento era un cocalero de pura cepa. No, luego, más tardecito, adoptó el discurso indígena. Correcto. En ese momento él era un cocalero de pura cepa y los asuntos indígenas se entendían mucho como asuntos identitarios. Luego él hizo el enganche interesante que hizo, porque lo hizo. Ahora, Ricardo, ¿usted para qué ONGs ha trabajado o de qué ONGs es parte del directorio o qué ONGs ha fundado o qué ONGs ha clausurado? Cuéntenos esa parte de las ONGs. Mira, he trabajado como consultor de distintas ONGs. Dígame algunas. Consultor, por ejemplo, muy recientemente del CEDRA, ¿no?, con quien he desarrollado algunos estudios específicos. He trabajado también con CIVCA como consultor, no en plantas. Pero sí he sido parte de la planta de la ONG Fundación Diálogo, que fue organizada por Ramiro Molina Rivero, un antropólogo. Y con él fui parte del directorio y también fui cabeza de esa ONG. Era una ONG dedicada básicamente a hacer programas de fortalecimiento de sistemas de autoridades originarias de Ayllus. Trabajamos mucho para fortalecer las autoridades tradicionales de los Ayllus en nuestro país. He sido fundador personalmente de la Universidad de la Cordillera, un programa dedicado a ciencias sociales y también ambientales. Ya no existe la Universidad existe, de la Existe, la Universidad de la Cordillera. Ahora, yo me he retirado. ¿Es una ONG? No, es una universidad. Es una universidad. No, pero estamos hablando de su trayectoria como ONGero, digamos, ¿no? Sí. La Universidad de la Cordillera es una universidad que en años más recientes ha creado una ONG que es la Fundación de la Cordillera. Yo estoy retirado de la Universidad de la Cordillera y también de esa fundación. Pero he sido de planta de la Fundación Diálogo de la Universidad de la Cordillera y he trabajado con distintas ONG, sí, del país. He trabajado también como consultor de UNITAS, como consultor del CEGIS, hace muchos años. Entonces, pero he tenido también una carrera profesional universitaria. Es difícil. El mundo de las ONGs es complejo, es heterogéneo, pero tampoco tan heterogéneo. Quisiera, así, en dos palabras, su postura respecto de las ONGs y el papel que están jugando y que han jugado durante el neoliberalismo durante los últimos 25 años en Bolivia. Mira, es un universo diverso. Han habido ONGs de derecha, ha habido ONGs de centro, ha habido ONGs de izquierda. Han habido ONGs de orientaciones más proletaristas, ONGs de orientaciones más indigenistas o indianistas. Han habido ONGs vinculadas a derechos de la mujer desde distintas perspectivas. En ese universo variado, ¿qué es lo que he encontrado? Muchas ONGs. En el caso de las ONGs de derechos de las mujeres son puritita, tecnocracia, de género, de orden liberal. No son feministas y no han servido sino para confundir el escenario y sacar ventaja económica a costa del hambre, la violencia y todas las barbaridades por las que atravesamos las mujeres. Yo quiero dejar clara mi postura ahí. Con relación a ese tema, ¿no? Yo veo que seguramente también hay ONGs relacionadas a derechos de mujeres más criticables y otras menos criticables. Creo que en ese universo diverso, y en eso sí te voy a dar la razón, han habido muchas veces prácticas perversas, prácticas obscenas, inclusive en el sentido de acumulación de dineros, oportunismos políticos, etc. Pero por otro lado, no puedo desconocer la importantísima labor de ONGs tipo SIPCA, tipo UNITAS, etc., que han dado una muestra muy coherente de apoyo a derechos campesinos e indígenas durante el desarrollo de esas entidades. Ahora, mire, creo que yo creo que eso se debe, o sea, las ONGs vinculadas al mundo indígena campesino han sido menos perversas que las relacionadas con las mujeres, porque el mundo indígena campesino es más difícil. Y si había que votarlos a plan de patadas, los votaban. Entonces, ahí, digamos, la relación con el sujeto ha sido mucho más conflictiva. Estamos con Ricardo Calla, él es sociólogo. ¿Usted está ahora jubilado? Sí, formalmente, pero creo que ese concepto, digamos, no debiera entrar en la cabeza de cualquier persona, ¿no?, que sabe que tiene alguna fuerza o energía para investigar, para escribir, para trabajar, ¿no? Bueno, ahora entraremos al tema de la amenaza del mercurio, pero no todavía al contenido. Quiero saber cuánto tiempo le ha tomado la investigación que sustenta esta tesis que usted plantea aquí, que las represas del Bala y el Chepete serían un desastre muy, muy grave para la Amazonía boliviana, pero también para todo el país. ¿Cuánto tiempo le ha tomado la investigación? Formalmente, la investigación para este cuaderno ha sido 5 meses. 5 meses de investigación. Pero la investigación resulta también de un proceso de acumulación de conocimiento que tuvo que ver con un libro previo que hemos publicado con el CEDLA sobre el cooperativismo minero. CEDLA me invitó a hacer una investigación en las cooperativas del norte de La Paz para chequear problemas ambientales. Y eso me tomó también aproximadamente unos 6 meses y previamente ya había hecho varios viajes e investigaciones en el río Beni, etc. Entonces, este texto formalmente me tomó el tiempo que te he dicho, pero no tiene que ver con procesos de conocimiento previo que fueron fundamentales finalmente para la elaboración de este texto. ¿Cuánto fue el costo de esta investigación? Mira, habrán sido unos $2,500 aproximadamente. ¿Quién sufragó ese costo? La Fundación Pasos Canqui. ¿Hay un equipo o hay un equipo, digamos, de base, un equipo de investigadores con el que trabaja usted, o usted hace todo el trabajo, tanto de recopilación de información, redacción, entrevistas, lo que hubiera que haber hecho? Exclusivamente mi responsabilidad. He sido yo autor de esto, investigador de esto, no tenía ayudantes, etcétera, ¿no? Fue una iniciativa de... ¿Los $2,500 eran honorarios gastos para invertir? Porque una cosa que sucede, y a mí es lo que más me duele, con precisamente los y las tesistas de la UMSA, que a muchos son muy ingeniosos, se necesita platita para hacer la mera, o sea, hacer una investigación, más allá de tus honorarios. Correcto. ¿Hubo costos de investigación? Sí. Básicamente, sin embargo, fueron costos de viajar a Rurrenabaque, San Buenaventura, tomar los botes, subir por el río, ¿no? Y entrevistar a la gente, digamos, lo cual no tiene mayor costo que comprar una grabadora o tener tu grabadora, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo hice fue investigar. ¿Cuántas entrevistas sostuvo usted para la investigación? Unas 8 entrevistas con dirigentes. Si son 8, son pocas. ¿Con quiénes? Con dirigentes de las distintas comunidades. Hubieron eventos también en Rurrenabaque para presentar unas preliminares conclusiones, ¿no? Y en ese contexto, además, muchas opiniones vertidas en el proceso de discusión. Me fui aproximando al tema a tientas. No sabía absolutamente, te lo digo a ti, nada sobre represas hidroeléctricas previamente a este trabajo. No tenía sino un conocimiento genérico como el que tenemos una gran mayoría de ciudadanos con relación a estas temáticas. Y creo que efectivamente no es un derecho de todos nosotros ignorar las cosas porque no sabemos, nadie puede saber. No tenemos miedo. Entonces, por eso yo estoy contra la todología. Exacto. Es que yo le estoy poniendo esto en una trampa, yo estoy contra la todología. Correcto. O sea, usted ha tenido 8 entrevistas. Ha viajado 5 veces, 10 veces a Rurrenabaque. ¿Cuántas veces? He viajado 5. 5. No tenía ningún conocimiento sobre represas hidroeléctricas. Correcto. O sea, que ha tenido que hacer, no sé, en Wikipedia, una especie de información de base para saber qué es una represa. No, mira, cuando decidí meterme al tema, lo hice porque había estado ya recibiendo los insumos de algunos investigadores bolivianos, opiniones, inclusive periodísticas con respecto de todo esto. No, pero la opinión periodística yo le digo porque estoy en el campo. Estoy de acuerdo. Es bien, esas hojitas hay que tratarlas con pinzas. Por supuesto. Pero porque la superficialidad es muy grave. Por eso fue que yo dije, ¿les creo o no les creo? ¿Cómo es esto? Es lo que yo estoy pensando respecto de su trabajo. Ahora, estamos hablando de la amenaza del mercurio. Estamos hablando de una amenaza de muerte o mortífera, de una amenaza de carácter, no sé cómo de llamarlo, bioquímico. No había ni un bioquímico, ni una bióloga, ni una bioquímica en su equipo de investigación. No se tomaron muestras de los ríos. No hay en el cuaderno, he buscado, no lo he leído en extenso, he visto los resúmenes en prensa, he visto toda la cobertura, pero no he visto el sustento bioquímico o biológico de la entrevista, de la investigación. Y a mí realmente eso me hace dudar mucho de la calidad del trabajo. Bueno, pero entonces quizá debías haber tomado un poquito más de cuidado en la lectura del texto, porque justamente a raíz de el boom de la minería del oro, cuando los precios de los minerales empiezan a subir hacia el 2005-2007, se repuso parcialmente el proceso de investigación de efectos del mercurio, convertido en metilmercurio, en el río Beni. Y han habido 3 investigaciones de equipos científicos, midiendo la cantidad de mercurio en personas y peces. ¿Y usted esa referencia? Y esas referencias son justamente las que se plantean en un texto que es importantísimo, que se llama Composiciones isotópicas anómalas del mercurio en peces y cabello humano en la Amazonía boliviana. Sí, sí, eso lo vi. Este informe es uno de los estudios científicos y hay dos más que están hechos entre el 2008 y el 2012. ¿Y entonces, son tres estudios? ¿Esa es la fuente principal? Esa es la fuente principal que demuestra... La fuente bioquímica. Que demuestra el efecto que ya está ocurriendo con el mercurio en el río Beni hoy, antes de que se haga la represa. Esa no es su investigación. Esa no es. Ahora, Ricardo, otra cosa. Correcto. Todavía antes de entrar al contenido. Sí. Dos cosas más, en realidad. Yo tengo entendido que la Fundación Pasos Canqui la está financiando Doria Medina. Así es. No, Doria Medina es un... No es una represa hidroeléctrica, es una represa de dólares. Sí. Es una represa de dólares conseguida sobre la base de la contaminación impresionante de todo el área de Viacha a partir de cemento Sobose. No es un ambientalista, no es un ecologista, no es un estudioso de la realidad boliviana, es una especie de depredador político, social, de la realidad y económico de la sociedad boliviana. Eso es Doria Medina. ¿Por qué hoy le interesa hablar contra la represa? Porque no es su proyecto. Pero es un hombre que tiene en la cabeza al capitalismo totalmente, al capitalismo neoliberal como medida de solución para este país. O sea que la represa va a quedar pequeña respecto de las pretensiones de Samuel Doria Medina y de lo que él hace. ¿Qué sentido tiene que usted haga esto con ese tipo de personaje? Mira, la relación con relación al texto, ¿no? Y Doria Medina es una relación mediada por la Fundación Pasos Canqui. La propuesta para hacer el estudio me vino de Diego Ayo, que es el director de Pero esta fundación. Mismo, digamos. Diego es el operador científico, digamos, operador social, el operador de Doria Medina. Sin embargo, ¿no? A mí me parecía fundamental hacer el estudio. Y la idea, entonces, de hacerla, ¿no?, implicaba, como tú bien lo has dicho, requieres algunos recursos para investigar. Y hay que investigar las cosas. Lo que a mí me parecía fundamental era llevar adelante la investigación. A ver, Ricardo, entonces, no hay problema con las fuentes de financiamiento. Si mañana USAID... le pide una investigación sobre el pueblo ese Ejía, y no lo sé pronunciar bien, mis disculpas con la audiencia y con usted, que no sabemos qué fines puede tener, porque puede ser para exterminarlos, puede ser para quitarles algún conocimiento importante. Usted lo va a hacer porque hay que hacerlo. No, mira, durante... ¿Cuáles son sus límites éticos en fuente de financiamiento? Mira, toda mi vida he tenido el máximo cuidado de no recibir financiamiento de USAID, financiamiento de entidades vinculadas al Estado norteamericano, financiamiento vinculado a transnacionales. ¿Por qué? Porque creo que bueno, hay... Bueno, pero Doria Medina representa todo eso en un jugo de naranja concentrado. Bueno, de naranja, yo diría un jugo menos agradable que el de naranja. En un zumo concentrado, Doria Medina representa una visión neoliberal de la sociedad boliviana, depredación ecológica, angurria, esto es para atacar al MAS y punto. Mira, yo creo que es... si Doria Medina es algo, es capitalismo local, es capitalismo boliviano. Obviamente que tendrá asociaciones, etcétera, pero diferencio, ¿no?, esas fuentes de financiamiento de estas otras. No me parecía un pecado recibir un financiamiento chico para llevar adelante una investigación que me pareció urgente. Hoy en día no hay recursos para investigación, no hay recursos disponibles, las ONGs tienen carteras sumamente cerradas y ceñidas. Y entonces tenemos que encontrar cómo llevar adelante investigaciones. Claro, pero esta es una investigación utilitaria. Es decir, hay límites. La investigación siempre ha estado en esa encrucijada. Nunca ha habido dinero para investigar. No es que hoy no hay. Tal vez usted ha tenido momentos de... Pero Habemos de los que nunca hemos tenido el dinero para investigar, habemos de los que siempre, la encrucijada de dónde recibir los fondos y para quién investigar, es una encrucijada, y especialmente en medio ambiente, porque ahorita las empresas, las transnacionales tipo Bayer, Monsanto, están comprando tesistas de biología, de veterinaria, de nuestra UMSA, para pagarles, además, no crean que les pagan bien, para pagarles una mierda de salarios para tener... tenerlos como informantes, en realidad. A mí me parece muy importante que destaques esto. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema de procedencia de recursos de investigación tiene que ser un tema que todos nosotros investigadores tenemos que tener muy en claro, porque efectivamente las investigaciones pueden condicionar tus propios criterios de investigación. En el caso de esta investigación, no he recibido ningún tipo de presión, ni orientación, ni nada absolutamente con respecto a... ¿Por qué no les hace falta? Usted está sirviendo como detergente en este caso. ¿Detergente para qué? Porque no le alcanza a Diego Ayo para legitimar, no le alcanza a Diego Ayo, ni su nombre, ni su reputación, para legitimar la Fundación Pasos Canqui. Entonces necesita otros jabones con que sumar. Ricardo Calla suma el prestigio pequeño que usted pueda tener como jabón detergente de la Fundación Pasos Canqui. Lo que me parece importante, sin embargo, y fundamental, es ver el efecto posible de una represa de estas dimensiones. Vamos Yo a creo a que eso. Ese es Ahora, el tema Ricardo, principal. Ricardo, quisiera y otra objeción, y vamos a entrar luego al tema. Ricardo, la otra objeción está en esa todología. Usted, digamos... Por lo menos yo no lo conozco, tampoco lo conozco profundamente, eso hablo un poco desde la ignorancia, pero yo tengo entendido que usted no ha sido una persona investigadora en medio ambiente, en ecología. Así como podríamos pensar en un Gudinaz, que es un hombre que está pensando eso todo el día, todos los días, y que está profundamente comprometido, y por lo tanto su manejo de la información es muy fiable. No es el caso suyo. ¿Usted de cuándo se ha convertido al medioambientalismo, al ecologismo? ¿De cuándo ha empezado a manejar estos conceptos que no son fáciles? Porque son conceptos vinculados a la biología, a la bioquímica, etcétera, a las ciencias naturales. Correcto, y a la química, ¿no? Y porque venimos de las ciencias humanas y sociales. Yo también vengo, digamos, el mercurio a mí no me dice nada en principio. Tengo que leer mucho para saber de qué estoy hablando. Sí, mira... Soy parte de, yo creo, muchos profesionales, ¿no?, que van comprendiendo a lo largo de su carrera y en estos últimos años muy fuertemente la importancia de considerar el tema ecológico. Y entonces tienes que hacer un reciclaje de tus conocimientos. De ti mismo. Y de ti mismo, ¿no? Para mí el tema empezó a volverse profundamente serio a raíz de la experiencia que yo he tenido durante largos años de investigación en la región de Norlipes y Surlipes y los impactos de la minera San Cristóbal, la actual minera japonesa San Cristóbal, una transnacional que ha empezado a tener un impacto específico sobre los recursos hídricos de esa región. Yo he hecho mucha investigación sobre pastores de llamas. Parte de mi vida ha sido caminar con los llameros. En mi trabajo de antropólogo, ¿no?, básicamente lo que he hecho es estar en comunidades llameras del norte y sur Lipes. Creo que soy uno de los poquísimos que ha caminado tanto esa región del altiplano sur en Bolivia. Hice también, como parte de ese trabajo en el sur de Potosí, luego un mapa etnográfico de los territorios de los Ayllus de todo el departamento de Potosí. Mi involucramiento profesional ha sido, sin embargo, anclado en la vida de los llameros. Ahora, San Cristóbal entró a reventar un poblado, el pueblo de San Cristóbal, uno de los lugares más mágicos que yo en mi vida he conocido. La instalación de esa empresa empezó a modificar mi concepción de mundo. Empecé a visualizar lo que implicaba semejante cantidad de dinero puesto para el traslado de una población a otro lugar para impactar los recursos hídricos por parte de esta empresa. Y entonces, lentamente, fui empezando a darle mayor y mayor y mayor importancia al tema de la ecología. Finalmente decidí, hacer un reciclaje en profundidad de varias de mis concepciones, de mis visiones del mundo. ¿En qué año, más o menos? Más o menos hacia 1999 empiezo seriamente a meterme, a estudiar estos temas, y a leer la bibliografía, a enterarme, etcétera, etcétera. Hacia el 2006-2007 ya empiezo a sistematizar algunas cosas y empiezo a escribir cosas pequeñas. Finalmente, ya durante el periodo de este gobierno, del actual gobierno del MAS, pasé a investigar más a fondo algunas problemáticas. He escrito, por ejemplo, un texto largo sobre la problemática ambiental que el proyecto del litio le está presentando a Bolivia. Hemos publicado con el CEDRA un estudio. ¿Cuán fiable es este cuaderno que usted nos presenta, siendo que usted no tiene formación en biología, bioquímica o ciencias naturales, que te ofrecen pues los criterios muy exactos, muy precisos sobre impactos ambientales? O sea, la medición de un impacto ambiental, yo por ejemplo como boliviana, que también he ido entendiendo lentamente esto, pero creo que lo estoy entendiendo, quiero que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua haga mediciones científicas del impacto ambiental. No quiero que me vengan con apreciaciones. ¿Cuánto el trabajo suyo, Ricardo, no es una apreciación más y carece de una base científica? Mira, permíteme hablarte sobre la investigación que hice sobre el litio y el impacto del proyecto del litio en el Salar de Uyuni. Para elaborar el texto, y creo que esto ya debiéramos saberlo todos, para elaborar textos es necesario también tener gentes con las cuales conversar sobre lo que estás haciendo. Indagar con otros los conocimientos que ellos tienen sobre los temas, ¿verdad? Lo concreto es que uno tiene que tener para estos temas, ¿no? La capacidad de tener diálogo con científicos especializados en temas específicos también. Para la problemática, por ejemplo, del litio en el Salar de Uyuni, armé un mini panel de químicos expertos y especializados en química del litio, con los cuales fui trabajando las ideas y aprendiendo de ellos para ir descubriendo el ABC básico de la problemática que se planteaba en ese proyecto. No podemos ya ser los investigadores que lo sabemos todo. No, tenemos claro, que crear comunidad, no comunidad ahora, científica. En el caso de esto, ¿usted se sirve del estudio este que me ha mencionado como única base científica? No. Mira, he tenido relativa suerte, diría yo, gracias al Internet, con relación a este estudio. Cuando empecé a ver tanta crítica a los proyectos mega y hidroeléctricos, cuando empecé a ver que en Bolivia se suscitaba un shock con relación a este proyecto, ¿no?, el de la represa del Chepete y el Bala, ¿no?, y esto sucede con los investigadores, tiendo a no creer fácilmente lo que se dice. Es lo mismo, ¿no?, que hago yo, porque yo pienso, por ejemplo, el río Beni es un río brutalmente caudaloso, impresionante, es una vena de agua. Exactamente. Y yo, por ejemplo, a ver, voy a decir una cosa que es una barbaridad como ignorancia. ¿Por qué no se disuelve el mercurio en el río Beni? ¿Por qué impacta de tal manera que afecta la calidad del agua? El mercurio ha estado fluyendo en el río Beni y en otros ríos de la Amazonía hace claro, cientos de años. Claro, pero yo necesito que alguien me diga, ¿sabes qué? Hemos tomado muestras en esta orilla, en esta orilla, en esta orilla. Hemos hecho esta comparación. Estos niveles son suficientes. A partir de esto empieza una línea roja. Eso es lo que yo no veo. Es que justamente la investigación científica sobre los impactos del mercurio en el río Beni ha llevado a que hayan tres informes científicos de equipos de investigación científica, donde están franceses y bolivianos incluidos en estos equipos. ¿El río Beni ya no sirve? ¿Ya está contaminado? ¿Ya es un choqueyapu del mercurio? No, lo que pasa es que el mercurio corre en el río Beni. Mucho de ese mercurio va sin transformarse en metilmercurio, transcurriendo hasta el río Amazonas y seguramente llega hasta el río Pacífico. El mercurio como tal no tiene problemas si es que discurre y fluye. Pero si cuando me lo dice eso Ricardo Calla, yo no le creo. ¿Por qué? Porque Ricardo Calla no tiene la formación científica para decirlo, correcto, ni los estudios a la mano. Pero están los estudios, no. Pero Déjame entonces contarte un poco cómo fue todo este proceso, ¿no? ¿Les creo o no les creo a los que están haciendo tanto lío frente a la represa del Chepeti y el Balo? Primera pregunta, hacia mí mismo. Segunda pregunta es, ¿le creo al gobierno cuando dice que con esta represa vamos a ser el corazón energético de Sudamérica? Pero eso es más fácil de decir. Eso es un carácter social. No. Eso es social. ¿Pero a quién es? Usted socialmente puede demostrar eso y lo demuestra muy bien en el cuaderno. Es decir, no vamos a hacer el corazón energético con esto. Pero también, ¿cuánta energía eléctrica usa usted? ¿Usa computadora? Sí. ¿Celular? Correcto. ¿Cocina a refrigerador? Correcto. Bueno, ¿para qué vamos a hacer? O sea, usted usa energía, ducha eléctrica. Sí, también. ¿No? O sea, usted es un, digamos, usted es un depredador en potencia y yo soy otra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es decir, necesitamos para el consumo interno energía eléctrica. ¿Por qué unos en Bolivia la tenemos y otros no? Uh-huh. Y otras no. Uh-huh. ¿Cómo establecemos quién merece y quién no merece? Correcto. Tenerla. Uh-huh. O sea, ese es un problema ético, político, social. Uh-huh. Correcto. Mira. Yo no sé por qué creerle a usted. Es decir, yo tengo más motivos para no creerle que motivos para creerle. Muy bien. En todo caso, mira, yo empiezo a decir, ok, ¿a quién creerle? ¿A quién creerle? Y entonces empiezo a buscar la información científica y los estudios sociales hechos sobre represas. Y entonces, un poco como parte del sentido común, digo, oye, sé que hay represas hidroeléctricas gigantes en el Brasil. Entonces me volqué como primera etapa de investigación a estudiar la situación brasilera y lo que se había escrito con relación a la situación brasilera para encontrarme que hay un monte de investigación científica dura y científica social. ¿En cinco meses usted ha podido estudiar eso? No, mira, he tenido una, digamos, suerte, ¿no?, de ir encontrando los estudios, y encontré a un autor, un Philip Fernside, que había sido como que el más importante investigador sobre hidroeléctricas en el Brasil, desde la perspectiva medioambiental y desde la perspectiva social. Entonces, Philip Fernside acaba de publicar hace muy poco dos tomos de estudio sobre las distintas represas hidroeléctricas hoy existentes en el Brasil. Claro, me parecía imprescindible conseguir esos dos tomos, había visto ya los estudios. Y le pregunto a un amigo, aquí boliviano, si podría ver de contactar de algún modo con Fernside. Entonces, él dice, pero escríbele. Entonces, le he escrito a Fernside. Y Fernside, gracias al internet, me pasa toda la información suya, los links y los links de otros colegas suyos, los estudios más importantes sobre mega hidroeléctricas en la Amazonía boliviana. Digamos, proyectar esos estudios en el territorio exactamente, boliviano. Exactamente. ¿Por qué? Porque las mega hidroeléctricas, para empezar, cortan flujos de río y hay problemas entonces con sedimentación. Los sedimentos que son acarreados por los ríos son frenados por una represa. La represa se colmata. Ambientalmente, y esto lo dice ya la bibliografía de hidroeléctricas a nivel mundial, lo mismo pasó en la China, en Canadá, al frenar los sedimentos que no siguen fluyendo por los ríos, implica que las tierras van a quedar sin sedimentos minerales importantísimos, etc. Luego, la bibliografía muestra, pero muy sistemática y acuciosamente, los grandes daños de estos proyectos en la Amazonía tropical con relación a emisiones de metano, dióxido de carbono, etc. Hay gases invernadero monumentalmente producidos. Ahora, entonces, ¿por qué el movimiento al socialismo, si esa información, porque es verdad, si esa información está a libre disposición? ¿El movimiento al socialismo es un proyecto de muerte? ¿Es un proyecto de capitalismo salvaje en Bolivia es un proyecto tan irresponsable, tan depredador, tan destructivo para la sociedad boliviana, que son incapaces de acceder a esa información que está disponible? ¿Eso me quiere decir, Ricardo? Mira, ayer un amigo, ¿no?, me ha bajado la caña con relación a este estudio. María, ¿sabes qué me ha dicho? Oye, Ricardo, ¿piensas que la amenaza a la salud que implica el metilmercurio en la represa concreta del Chepete y del Val, las dos represas, piensas que el estudio, ese cuadernito que has hecho, va a impedir un negocio de 7 mil millones de dólares? Estás loco. ¿Sabes? O sea, aquí son inter... el punto es el negocio. ¿Mira? ¿De quién es el negocio? ¿Para quién es el negocio? La electricidad está, y está dicho explícitamente en los estudios de identificación de Geodata y de ENDE, estas dos represas, la de 183 metros y la represa de Paso del Bala, están pensados para venderle energía al Brasil. Es básicamente un negocio para venderle energía al Brasil. Mira, tras la... Pero el Brasil no nos va a comprar esa energía. Bueno, pero tras la edición de este texto, ¿no?, empezaba a revisar más todavía la situación brasileña. ¿Qué es lo que va mostrando la investigación sobre hidroeléctricas en el Brasil, ¿no? Porque, digamos, la producción intelectual es creciente. Cada rato van saliendo más y más y más datos. ¿Qué es lo que logro visualizar? Lo que logro visualizar es que Brasil tiene una enorme demanda de electricidad. ¿Por qué? Porque hay varias transnacionales y nacionales brasileras dedicadas a la producción de aluminio. La producción de aluminio es el motor de esta búsqueda incesante de electricidad. El aluminio es uno de los metales que más mercado tiene en el mundo. Sirve para todo. Está en los celulares, las computadoras, los autos, los dulces, los paquetitos, las mermeladas, ¿no? Todo el aluminio es una enorme industria en Brasil. Y el aluminio está entonces empujando a que se necesite electricidad. Entonces Brasil construiría esas represas, es interés del Estado brasilero y de las empresas construir. Básicamente, Brasil ha empezado a sufrir también con el Temer, impacto... Con Temer, con Dilma, con Rousseff, con quien sea. En Brasil, el debate sobre las hidroeléctricas amazónicas es tan fuerte, el movimiento ambientalista se ha puesto tanto las pilas, que han empezado a cuestionar los estragos de las hidroeléctricas en la Amazonía brasilera. Esta crítica ha llevado a que, para sacarse el bulto con alguna afán de facilidad, por lo menos, el Brasil ha empezado a impulsar la construcción de mega hidroeléctricas en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador, en Colombia y en Venezuela. Concretamente, 5 en el Perú, 3 en Bolivia. Es decir, la información está muy clara. Han empezado a buscar desarrollar mega hidroeléctricas en los Andes amazónicos o en la Amazonía andina. Lo dejamos ahí, Ricardo, que la gente se compre, no sé, lo ubique al cuadernito. A mí me lo ha hecho llegar Fabricio Escamaita. Le agradezco un montón. Te agradezco mucho por haber venido y que la gente te crea si quiere creerte. Por supuesto. Porque el problema está en a quién le creemos. Exactamente. A quién le creemos. Y tenemos derecho de tomarnos el margen de duda. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, más bien, María, y sí creo que todos debiéramos entrar en un debate más informado, porque no podemos creer fácilmente nada a nadie de los que nos dicen cosas. Y te agradezco que tú tengas esa duda con respecto a cómo esté esto, de eso se trata. Te agradezco enormemente que podamos aperturar un debate en serio sobre todo lo que es todo lo que está pasando con respecto de esto. Pero termino diciendo lo siguiente. No le admito a un gobierno como el del MAS que nos diga que vamos a ser el centro, el corazón energético de Sudamérica con una represa que va a producir 3.300 megawatts cuando el Brasil produce 120.000 megawatts con las 15 hidroeléctricas que tiene. Eso reventando claro. La Amazonía. Eso está claro. Entremos al debate y veamos en serio todo lo que estamos haciendo. Es nuestra obligación. Te agradezco. Ha ha ha! Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.